Se enloqueció el cerebro con esta canción de mucha presión. Acción, acabas de inyectar más energía para los demás. Sientan su sonido y salten como la ves. Óyelo bien, pues en vez de estar sin que hacer, vente con la clica en un 2x3.